Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, en primer lugar decir que en la presentación del programa, como antecedente sobre todo para los invitados, el programa de Desarrollo Psicológico y Psicología Evolutiva toma, digamos, como antecedente, digamos, la producción académica y además la enseñanza de grado y extensión en lo que tiene que ver con el curso de Psicología Evolutiva en el antiguo plan de, en el plan actual, ¿no?, en el 88. El programa, en cuanto a lo que nosotros planteamos como campo de problemas, comprende los aspectos biopsicoambientales y de producción de subjetividad inherentes al desarrollo durante todo el ciclo vital. Por lo tanto, implica estudiar lo relativo a la salud, como también a las desviaciones, disfunciones o disarmonías o alteraciones en el amplio campo, en el campo de la salud y del desarrollo. Posibilita desde una perspectiva, una pluralidad de abordajes, ya sea en lo singular, en lo vincular, en lo institucional, en lo familiar, en lo comunitario y en lo sociocultural. El referente histórico del programa es el enfoque crítico alternativo llevado adelante por un pionero de la psicología que fue el profesor emérito Juan Carlos Carrasco. Esta aula magna, su nombre lo lleva justamente en honor al legajo que él nos ha dejado del punto de vista de la psicología evolutiva, sobre todo. Por supuesto que en la ex área de psicología evolutiva, con el profesor Amorín, que dirigía esa área en aquel momento, hemos tratado, a través de la enseñanza de grado, producir conocimiento que nos permitió acercarnos, digamos, a distintas realidades y a ponernos al día en el contexto actual. Por lo tanto, hemos sacado, yo les traía para darles, que mañana se los voy a dar, dos producciones en cuanto a investigar en psicología evolutiva, que fue una publicación del 2009 y 2010, o sea, es muy reciente. Nosotros, digamos, yo les decía que el referente del programa entonces es el enfoque crítico alternativo, donde aborda al individuo como un ser biopsicosocioambiental. Comprende entonces todo lo relativo, como les decía hoy, al desarrollo y a la salud en general, e incluye también las desviaciones del mismo. Nosotros nos planteamos como líneas estratégicas dentro del programa una primera línea que es el ciclo vital, la producción de subjetividad y el proceso de socialización. Otra línea de trabajo sería el eje salud-enfermedad en el proceso de desarrollo. Y por último, psicología evolutiva, salud e interdisciplina, fronteras y territorios. Nosotros hemos tenido, digamos, en estas publicaciones, publicado montones de investigaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. Pero yo creo que una de las cosas que yo quería rescatar era la integralidad de las funciones. O sea, más allá que esta es una propuesta para hablar de investigación, creo que no la podemos desprender de la integralidad. Los fines de la universidad nos dicen, ¿no? Enseñanza, de docencia, extensión e investigación. Entonces, creo que nosotros, estas líneas que actualmente estamos desarrollando, tienen esa integralidad. Una primera línea es un proyecto de investigación, enseñanza y extensión que se denomina Pautas Evolutivas para el Juego y la Recreación en algunos sectores de la población del INAU. El INAU es el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente. Es un convenio que tenemos entre la Facultad de Psicología, Universidad de la República y el Instituto, en aquel momento era Instituto Nacional del Menor, ahora se llama INAU. O sea que esta investigación está inscrita en un proyecto de enseñanza y a su vez a partir de ahí, por demanda de la propia institución, terminamos ahora en el mes de julio esta investigación. Otra línea actual es proyecto de investigación, enseñanza y extensión, la violencia basada en el género y sus significados en la adolescencia media, que también se articula con una pasantía que se realiza en el CURE es el Centro Universitario Regional Este, y que también tiene un convenio con la Intendencia de Maldonado. O sea, son proyectos de descentralización y regionalización universitaria, ¿no? Y que están implementados en este caso en la órbita del CURE. Y hay un tercer proyecto, actual también, que se denomina Fármacos y sexualidad, repercusiones en la crisis de la mitad de la vida. Esta es la continuidad de la investigación anterior de paternidades que la realiza una compañera que en este caso es honoraria. Después tenemos la inclusión de varios proyectos de posgrado, tesis de maestría, la mía que la defiendo el miércoles próximo, o sea que ya la terminé, pero me falta la última parte, que es ideas previas y significados acerca de la formación universitaria en estudiantes que ingresan a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es una investigación con una estrategia metodológica quanti-quali, que me dio mucho trabajo, justamente quizás por esto también de tratar de combinar estrategias metodológicas, ya que los psicólogos somos muy de lo quali, y lo quanti un poco lo dejamos de lado. Hemos hecho también, digamos, en un tiempo atrás, otro proyecto de investigación que es Concepciones en el pensamiento del niño, que también con la misma población de los chicos estos que van a INAU. El proyecto este donde nosotros trabajamos son niños que vienen a ser como si fuera un jardín de preescolar. El niño va a los centros diurnos en horario, digamos, cambiado con lo que es la escuela. Entonces, desde el 2001 trabajamos en esos centros y estos proyectos han surgido de esa propia práctica de campo. Bien, dentro de las dificultades en cuanto a esto de poder llevar adelante estas líneas, yo diría justamente que una de las cosas más, digamos, dificultosas es la integralidad. La integralidad en el sentido de que uno puede llevar adelante un posgrado, puede llevar adelante investigaciones, pero es muy pesado, sobre todo con la responsabilidad que tenemos cuando tenemos grados superiores, que tenemos que estar en partes de gestión administrativa, de extensión, de investigación, etcétera. Y eso me parece que es una cosa que tenemos que saber cómo regularla. Entonces, por ahí viene la debilidad, porque recursos tenemos pocos todos, sin embargo podemos y sacamos cosas, pero creo que a veces con el esfuerzo eso de que, a ver, o ponemos el peso en la investigación y dejamos de lado la extensión o la enseñanza. Pero cuando queremos cubrir la enseñanza con la extensión y la investigación, ahí tenemos que hacemos agua. Y creo que es con el sacrificio de muy pocos compañeros que podemos salir adelante en esto de la integralidad que nos dice el artículo 2 de la Universidad de la República. Nada más, no sé, David, ¿vos querés agregar algo? No.